asfixiado, tal vez loco de tu abrazo. Eso sí, linda boca, lindo pelo, loco por tus manos, solo eso. Tú la dona que me dona, previo pago asegurado, una pizca de cariño.